Si lo que Muhammad dictamina está de acuerdo con lo que han tergiversado de sus escrituras, acéptenlo. Pero si no, tengan cuidado y no lo acepten. Y a quienes Allah quiera extraviar por rechazar la verdad, no podrás ayudarlos, oh Muhammad. Esos son aquellos cuyos corazones Allah no quiere purificar por su obstinada incredulidad. Sufrirán la humillación en esta vida y en la otra tendrán un castigo terrible. Sammāʿūna lil-kadhibi akkālūna lis-suḥt. Fa-in jā'ūka faḥkum bainahum aw a'rid 'anhum wa in tu'rid 'anhum falan yaḍurrūka shay'an. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Escuchan la mentira y consumen lo ilícito. Y si vienen a ti para saber tu parecer sobre un asunto, oh Muhammad, dales tu veredicto o aléjate de ellos sin interferir. Pues no buscan la verdad. Si no interfieres, no podrán hacerte ningún daño. Mas si juzgas entre ellos, hazlo con equidad. Ciertamente, Alá ama a quienes actúan justamente. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. ¿Y cómo van a querer que dictamine sobre ellos cuando tienen en la Torá el veredicto de Alá sobre lo que disputan? Y después, cuando les das tu dictamen, si no les complace, a pesar de ser el mismo que aparece en la Torá, se desentienden. Esos no son creyentes. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil-ladhina hadu war-rabbaniyyuna wal-ahbaru bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu 'alayhi shuhada. Fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Y ciertamente, revelamos la Torá como guía y luz, mediante la cual los profetas, sometidos a la voluntad de Alá, juzgaban entre los judíos, así como sus sabios y rabinos, por ser ellos custodios del libro de Alá, la Torá, y testigos de la verdad que contenía. No teman, pues, a la gente, y témanme a mí, y no cambien mis preceptos por un vil beneficio. Y quienes no juzguen conforme a lo que Alá ha revelado, serán los verdaderos incrédulos. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Y en ella, en la Torá, les prescribimos vida por vida, ojo por ojo, nariz por nariz, oreja por oreja,